La radio surcoreana MBC dio a conocer que el día 11, los habitantes del distrito Gosong de la provincia Gangwon del sur de Corea efectuaron un acto ante la sede general del gobierno títere en Seúl. Ellos censuraron al gobierno que se hace de la vista gorda de continuo ante la reanudación del turismo al monte Geumgang y le exigieron indemnizar daños por la interrupción de este turismo y reanudarlo.